decir que soy tu amante. Me causas penas que no mire la gente, mas no les digas que soy tu pretendiente. Diles que vine a pedirte caridad por las mañanas. Vengo temprano con mi sombrero bajo a tus pies. Dame un besito de vez en cuando, es la limosna que tú me des. Tal vez otro hombre te prometió riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Por las mañanas vengo temprano con mi sombrero bajo a tus pies. Dame un besito de vez en cuando, es la limosna que tú me des.